saludar a todos los presentes, saludar a nuestro embajador de Bolivia, nuestro hermano Tito que nos acompaña y a todos los panelistas que hoy estamos presentes aquí para poder compartir las experiencias de los diferentes países que vamos mejorando en el tema del desarrollo productivo. Para los que no me conocen, mi nombre es Nélida Cifuentes, soy ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, que estoy recientemente 3 meses ejerciendo como ministra, pero venimos trabajando con esa responsabilidad que nos da nuestro hermano presidente. También les ha mandado un saludo revolucionario para todos ustedes. Estamos por mandato de nuestro hermano presidente Evo Morales presentes, porque sé que algunos organizadores de esta feria, como los fundadores, hay un hermano argentino, pero también algunos compatriotas bolivianos han solicitado que estemos presentes para poder compartir las experiencias que estamos haciendo en Bolivia. Desde que entró nuestro presidente Evo Morales, muchos que viven ahora en Argentina, a ustedes les consta que ahora trabajar en el desarrollo productivo es muy importante, industrializar la producción de nuestro país para poder exportar. En nuestro país, usted sabe muy bien, antes, yo por lo menos, que cuando voy a mi casa todavía trabajo con yunta, que se... Cuando era como senadora, seguramente cualquier rato de ministra igual lo voy a hacer, porque uno lo que ha aprendido nunca puede olvidar. Nuestro hermano presidente ha entregado tractores para poder mecanizar el sector agropecuario, el sector productivo, para apoyar a los 339 municipios que tiene Bolivia. Tienen 2 tractores ya cada municipio que se ha entregado, que nos ayuda mucho para el sector agropecuario, por lo menos para sector productor como es el occidente. En el oriente usted sabe muy bien que toda la producción es mayor porcentaje mecanizado y tecnificado de la misma manera. Hemos trabajado cuando estaba como senadora una ley que se llama la Ley de Devolución Agraria, donde establece créditos blandos para el sector productor de nuestro país para que puedan acceder a esos créditos, para que puedan producir los diferentes productos que se requieren para poder mejorar. Pero antes